Ζωτέγη. Desnudos. Wanda Twister. Buenas tardes. Te damos la bienvenida a la peladilla número 29. Hoy es 2 de enero de 2013. Escucha Radio Bronca en el 104.5 de la FM, también en internet, en radiobronca.info. Nuestro programa, que es el tuyo, se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hoy es una peladilla especialísima porque, aparte de ser la primera del 2013, hemos entrado ya en la prórroga. Tenemos a un invitado. Siempre que hay un invitado, la peladilla cobra otra dimensión. Hoy nos acompaña Jordi Tost, quien ha sido y es componente del colectivo Ojalá Esté Mi Bici, bajista de Fajardo. Es el Ghost Binary, es el mismo, su alter ego, o luego nos explicará él lo que es el Ghost Binary. Y también es bajista, fundador de la genial banda Parmesano, que nos acompañó durante 2 años aquí en Barcelona y en otros lugares de la península donde fueron a tocar. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Pues muy bien, aquí con ganas de presentar la selección. Gracias por venir, lo primero de todo, porque has venido de... De Berlín. De Berlín, calles donde vives. De Berlín. Exacto. ¿Con qué hemos abierto tu peladilla? Pues hemos abierto con Desnudos jugando al Twister de Kurs, que siempre lo he dicho, es la mejor banda de punk de la historia del punk. Y es la... Bueno, esta canción en concreto es la canción de casi de mi infancia. Qué bonito. Y... No tengo palabras para escribir a The Cure. O sea, The Cure, hablábamos antes fuera de micro, que ya tienen unas canciones que, bueno, que forman parte de nuestra memoria. En tu caso lo has descrito perfectamente. Yo... añadía el otro día, hablando con uno de los componentes, le espeté en la cara que su grupo hacía clásicos, que tenía clásicos. Claro, ellos, hitazos. Sí. Ellos no son conscientes, pero a lo mejor por eso siguen haciéndolo. Sí, sí, además es la selección que he hecho para hoy son canciones que de alguna forma han sido trascendentales para mí a nivel personal o musical, y a mí no es por pelotear ni nada, pero cuando descubrí a The Cure, que creo que fue con esta canción además, me cambió, o sea, me dejó traspuesto mentalmente. Roto, sí. Roto, rotido. Me dejó con el orto roto, como dirían ellos. Ellos dirían algo así, sí, los tememos. Qué bandaza The Cure. Cuéntanos muy rápido, muy lento, como tú quieras. The Cure han estado recientemente en Alemania, hace no mucho, estando tú allí. Sí, tocaron el 30 de abril del 2012. ¿Y cómo fue? Pues... ¿qué voy a decir? ¿Cómo están de forma? Yo hace mucho que no les veo en directo. En Berlín, según ellos, dieron el peor concierto de todos. Pero vamos, o sea, para mí fue bolazo. No los pude ver todo el concierto, pero fue un bolazo. Fue un montón de gente. Y las ganas de tenerlos allí y de verlos fue como increíble. Además, fui con ellos después a Linz. También a la ciudad de Valina, entre otros. Montaban ellos el concierto de los Balina y fue brutal también. Sí. ¿Pasamos a otro temilla? Venga. Vamos allá. We'll be right back. Casi nos pilla el toro, señor Jordi Tost. Bueno, sobre todo a mí. Cuéntanos qué estábamos escuchando. Pues estamos escuchando Fox de Big Pig. Es una Big Pig escrito con dos Bs al inicio y dos Gs al final. Cerdo gordo. Y es una banda bastante joven de Nueva York. Los descubrí a principios del 2012 y este año me han dado la vida. Tenían un directo en The Free Music Archive, creo, que los escuché ahí por primera vez. Y hace poco sacaron el disco que se puede descargar desde su web, que es bigpig.com, creo que es directamente. Y son 5 o 6 temas, o sea, este En año me han descarga dado. libre Sí. y gratuita en la fuente WFMU, has dicho, ¿verdad? Son cuatro Bueno, siglas. tocaron el directo que tienen en Free Music Archive, es Ajá. de la WFMU, Eso es. pero se puede escuchar y descargar en el freemusicarchive.org. Vale. Pues ya ahí tenéis la fuente de esta muy interesante banda de Nueva York que nos ha traído Don Jordi Tost. Y lo siguiente, ¿lo cuentas o lo pongo? Lo que tú quieras. Pues diré que son de Valencia. Ajá. Son viejunos del 98 y se llaman Felpudo Tos. Madre mía, Felpudo Tost. Severo, increíbles, Felpudo Tost desde Valencia. Gracias, Jordi Tost, por traernos a este grupo que es uno de los 1527 que se nos han olvidado y que son igualmente maravillosos. Felpudo Tost es un grupo que nos giró fuertemente la cabeza en una red social que era la red social mayoritaria en aquel momento, para los músicos por lo menos. Ahí los descubrimos. Mayoritaria. ¿Qué hemos escuchado de Felpudo Tost? Pues es un tema, se llama E332, que es un regulador de acidez, me he informado. Ajá. Y se les nota que iban que iban bien de Para la acidez en acidez la época, sí. estomacal estaban muy avanzados. También esto te lo comentaba antes fuera de micro. Escuchar esto ahora que tiene 14 o 15 años Sí, es del encima 98 este disco. Tos Felpudo, creo que se llama y el. suena grandísimo y bueno. Increíble, Felpudo Tost. Dudamos mucho que alguno de los componentes de Felpudo Tost nos esté escuchando, pero si es así, les pedimos que algún día vuelvan a dar un concierto si les Esperemos que sí. apetece. De hecho, hace un par de años anunciaron que iban a volver. Grabaron un vídeo, un par de vídeos, los colgaron en YouTube, pero no. cabe esperar no que se sabe nada. si este grupo vuelve, no va a ser por dinero, va a ser por una creencia en sí mismo. Yo no llegué a nunca entablar, nunca los conocí personalmente, pero sí que tuve la suerte de poder intercambiar algunos emails con ellos y parecían una gente muy, muy de verdad. Sí, majete. Vamos con otra canción, a ver qué esconde la peladilla de Jordi Tost. Thank you. Gran giro en peladilla este que acaba de provocar nuestro invitado de hoy, Jordi Tost. Nos ha traído al señor Daniel Bachmann. Cuéntenos usted. Pues lo que quiera. Ha sonado una canción que se llama Seven Pines, que bueno, es la canción que da nombre al disco, que ha sacado hace nada, hace 3 meses o así. De hecho, estuvo hace poco aquí en Barcelona, me hizo gira Cierto. Europea. Tocó en Madrid, Barcelona, en La Virgen, organizado por Ojalá Esté Mi Bici. También estuvo en Berlín. Y nada, es un chico de 23 años. Que no parece que tenga 23 años por cómo suena sí, su guitarra. Es una, es una barbaridad. De hecho, es del mismo pueblo que Jack Rose. Y se nota que ha crecido con vamos, música de... con su folclore, ¿no? Sí, sí. De hecho, con la edad, una curiosidad, cuando estuvimos en Berlín, fuimos a dar una vuelta por el muro, porque él justo nació la noche en la que cayó el muro de Berlín, en el 89. Es el 9 de noviembre del 89. Es así de del joven, 89. El mismo día. Sí, sí. Sí, curioso. Y estabais ahí, este concierto lo montó Ojalá Esté Mi Bici en Berlín, ¿verdad? Que también tú inauguraste la franquicia. Bueno, una delegación se llama... lo hago llamar Hoffentlich ist mein Fahrrad noch da, que es la traducción literal. Muy bien. De Ojalá Esté Mi Bici. Y sí, fue el segundo concierto después del de Dekurs. Llevas allí poco más de un año y ya te ha dado para hacer, aparte de todas las cosas que haces en tu vida, tocar también. Ya te has mostrado en Berlín, ¿verdad? Como el Ghost Binary. Sí, he tocado 3 veces ya. Toqué con un grupo de allí que se llaman Mock. Y toqué precisamente también con Daniel Bachmann. Y luego otro concierto que hice. Y ya has estado montando, también te ha dado tiempo, decíamos, a montar conciertos como el de Daniel Bachmann. También montaste Seal Your Eyes, ¿verdad? Sí. Este año he ido conociendo gente allí, viendo conciertos, que también tenían más o menos los mismos intereses. Y justo lo organicé con una amiga de allí, que era casualmente un día hablando, ¿conoces a Si Lloráis? Sí, me acaban de escribir que vienen de gira. Ostras, a mí también, pues lo hacemos juntos. Así se hacen, así, casualidades. Así se hacen las cosas. Sí, sí. Salió bien, ¿verdad? Sí, genial. Un polazo, vienen dentro de poco a Barcelona. Volveremos a tenerlos, sí, dentro de bien poco, en esta primavera, ¿verdad? En febrero, diría. Sí. Pues sigamos oyendo música, a ver qué viene ahora. Dos de cada tres viejos lo quieren saber. Dos de cada tres prefieren. Dos de cada no ver la V. otro impresionante rescate, rescate en la cabeza de la persona que os habla todos los días aquí desde el micro, que son los barceloneses también, sí. Metaforme. Metaforme. Qué bandaza, que ya no es tan activo, ¿verdad? Lo estuvo hace unos años. Por el 2007, 2008. Hace un lustro, que, sí. De hecho, no sé si se han separado oficialmente. Yo creo que fue un... dejaron de tocar, de ensayar. Ajá. Y no sé, tienen un hiato de estos ya, que no se sabe. Es un grupo que estábamos recordando ahora mientras sonaba el tema, que nos ha impresionado mucho. Bueno, esto no lo suelo contar, o sí, pero algunos de los invitados a Peladilla, en este caso Jordi Tos, vamos a contar cómo le conocimos. Porque Metaforme viene muy al caso para eso. Bueno, en aquella red social, que antes no hemos nombrado y que tampoco vamos a nombrar ahora, habitaban grupos de todos los colores y de todos los palos, y muchos de nosotros pues lo utilizábamos para descubrir lo que ahora se hace en otras plataformas, como Bandcamp y demás. Entonces lo hacíamos en esa otra red social, y en esa otra red social tuvimos la suerte de conocer a Metaforme. Tuvimos la suerte de conocer a OU, que era el grupo que no lo hemos dicho, que es el grupo que tú tenías antes. Mm-hmm. Así es. Y de esa forma, y a la vez que conocíamos a dos grupos, bueno, montamos un concierto, nos montaron un concierto, en el que OU y el grupo que tenía yo entonces, tocamos juntos. El grupo se llamaba Decapante. O sea, ¿quién le vas a decir? Y así conocimos a Jordi Tost, que ya en ese momento nos pareció muy grande, y que lo único que ha hecho, bueno, lo único que no es poco en este lustro largo, porque ya es 2006 cuando, uh-huh, cuando fue ese concierto, creo recordar. Finales de 2007. Finales del 7. Sí. Vale, pues ahí lo dejamos. Uno dice que finales del 6, otro del 7. El caso es que en estos 5 años, como decíamos, Jordi no ha dejado de crecer a muchos niveles. ¿Me comentabas algo? ¿Hay algún nexo en común, o lo hubo, en la génesis del grupo con el que hemos abierto el programa, The Curse? Yo diría este que sí, que el batería de Metaforme, uh-huh, Raúl, empezó a tocar con Héctor y David, el bajista de guitarra de The Curse. Y bueno, más adelante diría, no lo puedo asegurar, algún día lo dirán ellos, pero uh-huh, creo que después entró Carlos y ya formaron The Curse. Uh-huh. Diría que esto es la historia, no sé si es cierto. Vamos a incluso a saludarles desde aquí, tanto a Héctor como a Carlos, a mandarles un saludo, y también al tercer The Curse, a David también, claro. Exactamente. Saludamos a The Curse y les pedimos encarecidamente, como fans que somos, no somos pelotas, como tú has dicho antes, somos fans. Exacto. Que vuelvan, bueno, que vuelvan no, que nunca se han ido, pero que toquen más a menudo. Pues sí, este año podrían volver también por allá arriba. Sí, sí, sí. Bueno, gira europea. Por arriba, que vayan también por abajo y que se den una vueltecita por ahí, por la Meseta, por Salamanca, que en la faena les quieren muchísimo. Gente tiene que escuchar a The Curse, tiene que conocer. Pero estoy bastante de acuerdo contigo, como diría alguien que conoce a The Curse también. Vamos con otro tema. Oh, Pues estamos en el momento de la peladilla de Jordi Tost, en el que estamos ahí en una crónica de cosas que sucedieron en Barcelona hace unos años, no muchos. Sí, esto yo diría que empezó en 2008 y hasta 2010 aproximadamente. Y estos son Fume Point, que era un trío de Barcelona, compañeros de local de OU, del local 25, que eso fue, bueno, el local 25 fue el inicio de OU, de Parmesano, de Fume Point, de Van, que también han sonado en el programa. Sí, Van los trajo Fajardo, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso, para grupos, cosas trascendentes, Fume Point son, bueno, amigos. Sí, amigos queridos y admirados. Exacto. Aquí toca la batería Ernest, que es también Ernest, el batería de Van. También es el batería de Juan. Nos consta también, vamos a saludarle, que nos escucha. Así que le podemos saludar al gran pues Ernest. Lo saludaremos, que está en Canarias ahora. Eso te iba a decir, está grabando discos en Canarias. Y ¿puede ser que haya tocado incluso el día de Nochevieja? Podría ser, no sé. Vamos. Pero desde luego está en constante movimiento, porque la otra parte del dúo, Juan, Daniel, es canario. Y allí graban, ¿verdad? En la Caterva. En la Caterva. Sí. En Fume Point también están los maravillosos Jaume y Marina. Jaume y Marina, que tocaba, bueno, que sigue tocando el stick. Y, no sé, a mí me parece un grupo como, no sé, muy muy entrañable y muy fresco. Sonaba muy muy lozano, muy fresco, sí. Nos ha gustado mucho la escucha, esta y todas las demás. Vamos con otro tema y luego seguimos hablando, ¿te parece? Venga. We'll be right back. pues tragamos saliva, en este caso no de la emoción, bueno, sí que es emoción de alguna forma, pero distinta a la que se siente cuando... Este es un grupo que yo no pondría, el único, pero... Este es un grupo que se llama Decapante, de Madrid o Rivas. De Rivas va hacia Madrid, sí, sí. Y grupo trascendental también donde los haya. Y nos vamos a 2007, entonces estuve en Berlín también, sentado en una habitación y escuché esta canción en aquella red social. En la misma. Y me acuerdo que os dejé unas palabras que quizá fueron las primeras que nos cruzamos y fueron onomatopeyas de cómo suena el riff. Ajá. De tan, tan, tan, ta, tan, tan, tan, tan. Y no puse nada más, creo. Bueno, este grupo que ya lo dijimos en otra ocasión porque salió a colación, y valga la rima, es el grupo del que yo formé parte durante unos años junto al gran Javier Ortiz y a Carmelo del Brío. Y bueno, pues fue una de las cosas buenas que a mí me ha dado el estar en este grupo o en otros, es conocer a las personas que luego forman parte de tu vida. Y o en otros casos ya las conoces, pero lo afianzas. Y la verdad es que fue... Mira, me has llevado una confesión aquí en público. Fueron unos años muy muy muy intensos y muy cañeros, y a ese nivel de conocer seres humanos inolvidables y de estos que sabes que van a perdurar, pues si el grupo sirvió para eso, bienvenido sea. Sí, además, para, bueno, de hecho lo que hablamos antes del concierto que compartimos en Barcelona, de Decapante Joe. Y también fue el inicio de muchas cosas. Bueno, no solo os conocimos a vosotros, sino que también estaban por allí David de The Cure, seguro, Jolaste mi bici y... Palabras mayores. Sí, o sea, fue como un poco el inicio de muchas cosas. Fue previo incluso a lo de The Cure. O sea que... Grupo... Trascendental. Fue la misma época, pero prácticamente la misma época, ¿verdad? Sí. Que es cuando tú estás tocando, está, digamos, terminando, ahora ya he visto en perspectiva OU, ¿verdad? Y antes de Parmesano, para ubicar a los oyentes. Estos grupos, especialmente los que de momento no han sonado, que son esos de los que ha formado parte Jordi Tos, son altamente recomendables. Parmesano ya han sonado aquí, los podéis encontrar en Bandcamp y en Internet sin ningún problema. Encontraréis vídeos inolvidables de algunos directos que nos llevaron lejísimos, allá por el verano del 11, que es cuando yo tuve la suerte de disfrutarlos. Parmesano, tomen nota, y tomen nota de OU, que estos son igual un poco más difíciles. ¿Dónde pueden encontrar a OU? Pues en el Bandcamp también. También en el Bandcamp, vale. Yo también me quedé en la otra red social. No sé si es OOO.bandcamp.com. Pues así. No estoy seguro. Así. Pero bueno. Vamos a ver qué encontramos en la peladilla. Vamos con la 10, ¿verdad, Jordi? Sí. We'll be right back. gustó mucho, Jordi, ya cuando nos lo diste a conocer a la bici. La bici se comunica con Jordi Tost todo el rato. Estamos intercomunicados. Yo creo que ahora más que antes incluso. Sí, sí, nos comunicamos muchísimo. Da gusto. Los alemanes Mock. Mock, de Berlín. Cuéntanos. Pues es un trío de Berlín oeste, si queremos diferenciar. Y esto es un tema que se llama Versus Komodo, que no suelen tocar en directo, pero que a mí me flipa mucho. Y que en el último concierto con Shield Your Eyes lo tocaron. Ajá. Para la ocasión. Y fue piel de gallina. Ese era el menú. Mock, Shield Your Eyes y tercer Robotron, grupo. También. Ajá. De Berlín. Y mi grupo berlinés favorito. Empecé yendo a los conciertos en plan groupie casi. Uh-huh. Y un día me saludaron y de hecho me estrené en Berlín con el Gosvinar y con ellos porque uh-huh. se enteraron que tocaba y me propusieron y son... Qué bien suena. Son brutales. Uh-huh. Es un grupo muy activo, ¿no? Por lo menos este año. Este año han sacado este disco, uh-huh. que es homónimo. Y yo creo que en abril-mayo hicieron también una gira por Alemania con Víctor Villarreal, uh-huh. el guitarrista de, Cap and Jazz, uh-huh. John of Arc, okay. etcétera. Y sí, están bastante en activo. Creo que han hecho una gira por Estados Unidos y que el año que viene, año, quieren hacer una segunda y esperemos que vengan también por aquí. También, que se acuerden de nosotros. A ver si es así. ¿Pasamos al siguiente tema, te parece? Venga. ¿Sí? Pasamos. Venga. Pasamos directamente, ¿verdad? Directo. Thank you. hablar después de Fajardo. Ardua tarea. Joselito. Señor José Antonio Fajardo y su Brindis, la canción con la que el Canari, que, bueno, pues fue... No hay otra forma, o no encuentro otra forma mejor de calificarlo, que el hallazgo humano y musical que vivimos, muchos de nosotros, y que afortunadamente sigue viviendo gente, que es conocer a este inmenso creador de Fuerteventura. Con el Brindis se cerraban los conciertos de... Se cerraba el primer disco, como decimos, uh-huh. en el que Jordi Tost toca el bajo, y se cerraban también los conciertos de esa primera gira que tuvimos la suerte de compartir. Si eran... Bueno, no sé si los era el bis, quizá, uh-huh. de los conciertos, bis, fuera de micro. Sí. Fuera de micro, con... Con toda la carne de gallina. Sí, sí, sí. Me acuerdo sobre todo el concierto en Madrid con Tostadas, que uh-huh. fue cuando los conocí. De quedarnos yo y César sentados al lado del escenario, embobados, mirando... Recuerdo esa foto. Sí, sí. Recuerdo esa foto. Bueno... Podría haber escogido muchas canciones de Fajardo, uh-huh. pero bueno, esta era especialmente especial. Sí. por todo esto. Y... Por todo esto y por un millón de cosas más que no vamos a poder contar porque el programa se va a acabar, uh-huh. pero dentro de ese millón de cosas, esa gira primera de Fajardo, uh-huh. para él, para ti, para mí, para todos, uh-huh. no se va, yo no la voy a olvidar nunca. No. Fueron pocos días, pero fue... La gira en la que nos enamoramos. Me hicieron muchas cosas, dialectos sí. incluso. Sí, sí, sí. La formación era con el inconmensurable César de Joe Kaplan, uh-huh. Que tocaba la batería y muy bien, Jordi el bajo, que lo hacía también muy bien, y el señor José Antonio Fajardo, al que prácticamente acabábamos, vosotros mismos, acababais de conocer porque ensayabais entre... Sí. Él vivía en Canarias... En ese momento. En Las Palmas, sí. Y tú vivías en Barcelona. Yo vivía en Barcelona y César en Madrid. Y aún así, se juntaban, ensayaban, grababan discos. Sí, de hecho quedamos días antes de empezar la gira para ensayar. Uh-huh. Hicimos la gira y luego fuimos a grabar a Estudio Brasil, que también, bueno, mi primera y única vez grabando allí. Uh-huh. Y bueno, fue... El cierre de gira. Una de las mejores experiencias que he tenido. Estudio Brasil es el lugar en el que se graban muchísimos discos que suenan en este programa y afortunadamente en otros también. Es la crónica viva y que se puede tocar y escuchar de cientos y cientos de grupos de aquí y de allá, más de aquí y menos de allá, que han grabado ahí y que siguen grabando, mm. como Fajardo, que es donde él grabó este primer disco y donde ha grabado también los siguientes, y incluso el que está por venir, que aún no ha salido. Los que vendrán. Nos vamos a tener que ir, Jordi. Muy bien, pues... Placeraco. Un placer inmenso. Haremos más peladillas. Va a haber una ronda de peladillas en algún momento, aún no sé cuándo, donde bastantes de los invitados os voy a proponer hacer una segunda y me agradaría mol. Muy bien, pues... Un placer, ya sabes. Pues lo haremos. Falta por saber si será aquí en los increíbles estudios de Radio Bronca, en No Barris, o será en Berlín, o ya veremos dónde, pero lo haremos. Perfecto. Muchísimas gracias, Jordi. Hasta ya, hasta dentro de nada. Que vaya bien.